mejor de todos, Hugo Rafael Chávez Frías, por supuesto, a su sucesor, Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en esa chamba también. Sale gracias también a quién más. Bueno, recordamos que el contraataque sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, esta hermosa emisora que todos los días hace lo mejor para llevar la revolución hasta sus oídos y hasta donde se escuche este dial. Recordamos también que sale gracias al equipo de producción de Alba del contraataque. Es Gustavo Villapol y Jair Mansur. Yo, o sea, ¿quién habla? ¿Quién les habla ahorita? También recordamos que este programa sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. ¿Y quién está en los controles ahorita? ¿Quién se encuentra pendiente de la música relajada, martes relajado? Ese es el operador DJ Tucci. Así mismo, pero bueno, así en esta onda relajada de los martes de puro reggae y ska. Así que nos puedes escribir a donde te puedes comunicar con nosotros. Mensajería de texto 0426-639-6959. Y también la 0416-052-4250. Mensaje. Ajá, mensaje. Y por supuesto las redes sociales nos pueden escribir arroba contraataque 963 en el Twitter y en el cara libro Facebook contraataque pendiente, que miro por aquí ya nos escribió alguien. Escuchen contraataque full reggae y ska por 96.3 FM de 5 a 6 de la tarde. Hoy escucha la Blaze, dice por aquí Roberto Pucci, que nos escribió al Facebook. Bueno, saben que nos pueden ser parte de nuestros amigos ahí también y nos pueden revisar el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que bueno, hasta que el ministerio aporta todos sus PNI y el decente contribuir a la comunicación popular. Pero bueno, también te puedes comunicar a cabina, claro que sí, nos puedes llamar. Más flexible es imposible. Si no te quieres comunicar es porque no sé, o te desenchufas. Porque no quieres al 0212. Sin costo, no tiene nada de costo, nada más el de la llamada normalita, el del mensaje básico, normalito. Básico. Y si tienes 0212-562-7949. 0212-562-7949. Así que bueno, comuníquete a este emisora y coméntanos las mejores noticias, por supuesto. Cero mala vibra hoy. Sí, hoy es martes relajado. Por favor, es cuálido, abstenerse de llamar hoy. Martes de reggae. Son bienvenidos, pero los martes no. En serio, yo llamo. Martes relajado, vale. Esta emisora la escuchan más personas opositoras que de gobierno. ¿Tú dices? Sí. ¿Tú crees? Es impresionante. Bueno, recordamos también a esas emisoras hermanas, vale, camaradas, quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM Revoluciones por Minuto. 88.5 FM en Lara y parte de Portuguesa, 94.5 FM, Puchi, un aplauso para ellas. Y por supuesto, allá en Carora, Radio Venceremos, un saludo, un beso y un abrazo para esa retransmisión que nos realizan. Y bueno, por aquí tenemos, hoy es como martes relajado, empiezan las cosas bonitas, la buena vibra. Cosas bonitas, ¿culpa de quién? ¿De quién son estas cosas bonitas que pasan en este mundo? Eso tiene un solo culpable. Absolutamente. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo. Porque, bueno, que Ciudad Caracas nos diga por acá que distribuidor William Lara es una gran solución vial. Tiene un solo culpable. Todo es por culpa de Chávez. Sí, bueno, también otros titulares como que el eje de la ley habilitante lucha contra la corrupción y la guerra económica. Ese y otros titulares tendremos. Bueno, por más supuesto, adelante. También vamos a estar viendo y pendiente con ese cronograma, comandante, de la jornada anticapitalista de octubre. Llegó octubre hoy, bueno, arrancamos con todo y por supuesto contra el capitalismo y el patriarcado. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo. Que no se departen, porque más pronto volveremos con Luz Caraballo, Mesa de Locos, con Cosas Explotadas y las cosas bonitas, vale, porque hoy es martes relajado, martes de buena vibra. Reggae, ska, Puchi. Nos vamos. Seguimos. La guerrilla mediática. Nos vamos y seguimos. Now me say someone of a boss, someone of a known, someone of a mal for remedy. Someone of a boss, someone of a known, someone of a mal for remedy. Someone of a boss, someone of a known, someone of a mal for remedy. Someone of a boss, someone of a known, someone of a mal for remedy. Say if you want a doctor, give me the doctor. Call them no one ring him ya. Want a doctor, give me the doctor. Some of the doctor them a prescribe injection. Some of the doctor them a prescribe transfusion. And some people even go a whoa man. But listen, doctor ringing have a different plan. Me say me had the right kind of medication. Me cure on with lyric and of musician. Say follow doctor ringing on the microphone stand. Rock said the ragamuffin at the salvation. And me say someone of a bad, someone known, someone of a bad for remedy. Someone of a bad, someone known, someone of a bad for remedy. Someone of a bad, someone known, someone of a bad for remedy. Someone of a bad, someone known, someone of a bad for remedy. Say if you want a doctor, give me the doctor. Call him, no one ring him, ya. Want a doctor, give me the doctor. Uh-huh, come again, come again, come again. Want a doctor, give me the doctor. Call him, no one ring him, ya. Want a doctor, give me the doctor. Uh-huh. Hey, all right. Na na na na. Na na na na. Hey. Say me, me, me. Me and the right kind of fear remedy. Me not come cure no with no surgery. But me a cure no with the hagani. So just jump around and I move on nobody. And result no temperature to 1000 degree. Me see the crippled man a walk and the blind can see. Why first you feel sick, then you feel hairy. Cafe me mingle near my professionality. Want a doctor, give me the doctor. Call him no one ring him ya. Want a doctor, give me the doctor. Uh-huh, come again, come again. Want a doctor, come say if you want a doctor, give me the doctor. Call him, no one bring him ya. Want a doctor, give me the doctor. Uh-huh, come again, come again, come again. Want a doctor, give me the doctor. Call him, no one bring him ya. Want a doctor, give me the doctor. Uh-huh. Now me say someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of my mouth for remedy. Hey. Well, right now, when you see you have a check for your strap, then I've been twice sick and call the doctor. Pick up the phone, that's me number. Zing, ziggy, ding, ding. ¡Uy! Seguimos, seguimos. En este contraataque, bueno, estamos escuchando desde este inicio de locura hoy, martes relajado, un poquito de reggae, un poquito de ska, por supuesto de Drit Marai, No Convencerán, y también a Caldi Doctor. Así es. Doctor Ring Ding. Del Doctor Ding Ring, bueno, recordamos que pueden escribirnos al 0416-052-4250 0416-052-4250 y al @contraataque963 en Twitter. También tienen la posibilidad de escribirnos aquí en el Contraataque Pendiente en el Facebook. Y bueno, escucharnos a través de albaciudad.org/radio/. Así que por todos lados pueden comunicarse con nosotros y al mismo tiempo nos pueden escuchar. Acuérdense que estamos relajadas hoy. ¿Sí o no, Hiroma? Así mismo, así mismo. Pero bueno, tenemos también buenas noticias. Noticias, noticias. ¿Qué tienes por ahí, Nair? Claro que sí, vale. Cosas bonitas, como dice el comandante al principio del programa. Ejes de la ley habilitante: lucha contra la corrupción y la guerra económica. ¡Uy, papá! ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? Todo es por culpa de Chávez. Así es, el presidente Nicolás Maduro aseveró que pedirá poderes habilitantes para reforzar la lucha contra la guerra económica, además de el combate, por supuesto, contra la corrupción. Así lo indicó en el jefe de Estado venezolano durante una locución desde el Palacio de Miraflores, en la que ratificó que tiene dos objetivos la ley habilitante. La primera es la lucha contra la corrupción Y la segunda es la lucha contra la guerra económica. Así que bueno, el ojo a eso. Sí mismo. Para estabilizar la economía del país, prepárense. Hemos recogido las propuestas de miles de venezolanos y venezolanas y vamos a propiciar un debate muy importante para el futuro de este país. Aseguró el mandatario venezolano. ¿Qué tal? Eso es látigo y látigo, más nada. Látigo para que, bueno, la gente apriete ahí y la lucha contra la corrupción y la guerra económica tenga especiales. Aquí desde que hay revolución no creemos en casualidades. Nada de eso. Pero bueno, aquí tenemos alguna noticia que usted jamás verá por Globovisión. Porque dice por acá Ciudad Caracas que distribuidor William Lara, gran solución vial para Caracas. Todavía ellos se lo preguntan. Hasta una hora puede tardar un conductor que va de Charallaves o Cumares o viceversa por la intercomunal que una de estas dos poblaciones del Valle del Tuy, Estado Miranda, donde no hay gobierno. Como consecuencia de las colas en el sector de Santa Rosa. Para cambiar esta situación, el régimen decidió proyectar el distribuidor William Lara, que fue inaugurado el día de hoy. Una obra de ingeniería vial que permitirá el acceso sin demostrar y demoras al centro de Charallaves por el sur o bordear la vía y seguir hacia Cuba y los llanos centrales del país. Además, los conductores que se dirigen hacia Ocumare o Ollare también podrán sortear la redoma de Santa Rosa sin obstaculizar el paso. ¡No! ¡No puede ser! Los conductores serán felices ahora. Esta obra es importante porque en la población crece un número de vehículos también. Y finalmente, bueno, pueden pasar más de 50 minutos en una cola en esta intercomunal. Y bueno, para esto, el distribuidor William Lara es un proyecto ideado por la Corporación de Desarrollo de la Cuenca de Río Tuy, Francisco de Miranda, mejor conocido como Corpo Miranda. Así que bueno, esto es todo. Esto no puede ser, de verdad. Realizado en una zona arrojó que en la vía de tránsito más de 60.000 vehículos y 25% del tráfico lo generan transportistas que se trasladan hacia el centro del país. Esto no puede ser, no. O sea, imagínate que ya no voy a tener más nada que hacer porque antes duraba una hora en la cola y ahora no, voy a tener que pensar mucho para ver qué voy a hacer y no voy a poder seguir despotricando cosas horribles sobre este gobierno. Me iría demasiado. Sí, demasiado. Hora, definitivamente. En los próximos minutos estamos esperando, bueno, declaraciones de la oposición para oponerse a esta solución vial. Bueno, cosas como esas se han visto. Y peores. Y peores, realmente. Pero bueno, por aquí, como parte de esas cosas hermosas, bellas y bonitas que pasan en este país, desde las universidades impulsarán lo cultural y la producción agrícola. ¿Te parece eso, Puchi? Imagínate tú, ¿qué comunismo es eso? ¿Qué comunismo es este, mi comandante? Porque el ministro para la educación universitaria, ese mismito, Pedro Calzadilla, informó este martes que se reunirá con las autoridades universitarias responsables de las actividades culturales y también con los encargados de desarrollar programas agroalimentarios en los recintos de educación superior en todo el país. ¿Qué tal? ¡Corran, quedó el ojo! ¡Corran, rectores! Bueno, culpe Chávez, pues. Querían adoctrinamiento, ahora es que van a adoctrinar. Bueno, por aquí el ministro Calzadilla indicó que las universidades son uno de los espacios que tienen mayor dinamismo para el desarrollo de la cultura, ciertamente. Y bueno, respecto a la producción agrícola, explicó que junto al ministro de Agricultura y Tierra, Iván Gil, y el ministro de la Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, presentará el proyecto de las grandes líneas de desarrollo de materia agroalimentaria para la nación con el fin de sumar diversos esfuerzos de los universitarios a logros de los objetivos, por supuesto, planteados a nivel nacional en producción de alimentos. Yo creo que esto es definitivamente un logro maravilloso porque son los diversos entes y las diversas instituciones trabajando en pro de la producción, tanto agrícola como en cuanto a lo cultural. Y hasta que al fin las universidades tampoco también se pongan al servicio y la planificación, claro, vale, para el desarrollo de la país. Patria. Basta, muchas cosas. Pero por acá nos basta tiene de galletas blancas. Aquí, bueno, los movimientos sociales y demás, un gran cronograma de las jornadas anticapitalistas. Así que toma nota y anótate a esta gran celebración. Por octubre es el mes de la resistencia. Saca tu lápiz. Contra tu lápiz. El modelo civilizatorio capitalista. Las jornadas anticapitalistas que se celebran del 4 al 12 de octubre serán espacios donde nos juntaremos una variedad de colectivos, organizaciones y comunidades para discutir, reflexionar, participar y plantear tantas críticas como alternativas, más que todo, al modelo capitalista. Así que aquellos que digan que no, capitalistas somos todos, pues no, hay alternativas y hay gente discutiendo y pensando en otro modelo. Así que en el marco de esta jornada tendremos las siguientes actividades. Así que mira, toma nota. Ajá, agarra lápiz o si no en el mismo celular a veces tienes para tomar nota pendiente. Ajá. Viernes 4 de octubre, Día Nacional del Trueque. Así que bueno, este Día Mundial de No Dinero, homenaje al comandante Chávez como truequero mayor, convoca a la Red Nacional del Sistema de Trueque. Y este, bueno, será en este... ¿Dónde fue? Por aquí tenemos un mensajito... Ajá, la gente está tomando nota, ¿verdad? Tienen que esperar, exacto, va a dar espacio a que la gente agarre su lápiz, su lapicero y... Ajá, entonces, bueno, lugar, cuartel de la montaña, ajá, y la información la pueden buscar también en la red nacional trueque@gmail.com. También tenemos el día sábado, 5, en el mercado de Trueque, lugar Ateneo Popular de Caracas. Y bueno, el Ateneo Popular, ¿sabes dónde queda? Por allá por los Chaguaramos, a las 12 del mediodía. Y también tenemos por acá para el martes 8 de octubre conversatorios, visiones de la coyuntura actual, de la crisis del capitalismo mundial, de la guerra económica en Venezuela, en las residencias estudiantiles Livia Gubernator en Plaza Venezuela, bueno, a las 6 de la tarde. Así que bueno, anótate también a esa. Allá. Miércoles 9 de octubre, arepada criolla anticapitalista por la defensa de los verdaderos arepas, pues. La nutritiva y sin transgénicos. 12 el mediodía en toda la arepera socialista. Ay, qué bueno, vale. Un fotoforo. Esa va a estar buena, ¿eh? Donde haya comida, arepa. Ah, bueno, y sin transgénicos. Arepa nutritiva y sin transgénicos, exacto. Coño, bueno, te llaman. Fotoforo, indignados y ocupantes. Crisis del capitalismo en el corazón del occidente. Bueno, en la sede Cotraín en la Alta Florida a las 6 p.m. Convoca, por supuesto, Cotraín también. Y bueno, el 10 de octubre, una rodada de protesta peatonal, bueno, sorpresa antipatriarcal y anticapitalista a las 6 p.m. en la estación del Metro del Valle. Y los más detalles también los puedes conseguir en forajidosdelanetwork.blogspot.com. Y el viernes 11 también tenemos un conversatorio de prácticas. Ah, porque hay más. No, hay viernes y sábado, así que aguántalo. Náhuara. Viernes 11. Ajá. Conversatorio, prácticas y experiencias de Caracas postcapitalística, bueno, pero por otra ciudad, es posible a las 6 de la tarde en la residencia estudiantil Livia Gubernator en Plaza Venezuela. Y el 12 de octubre, una rodada por la residencia, por la resistencia indígena, así que todo el mundo agarra sus bicicletas y sus mejores pancartas, que bueno, de resistencia. Caracas será tomada por bicicletas y recordando nuestra resistencia indígena. Eso va a estar excelente, así que mi gente bella, bueno, actívense ahí, ya tienen la agenda, ya tienen donde lo pueden encontrar también, del 4 al 12, full actividades antisistema, ante este sistema que se está cayendo y se tiene que caer, y bueno, hay que tener, por supuesto, nuevas propuestas para... También el programa lo puedes conseguir en Las Vainas Verdes. Mira, por aquí nos enviaron un mensaje rapidito antes de irnos a la identificación. Hola, soy Jessica, nuevo oyente. Chicas, para que complazcan a mi hermana con la música de Romeo Santos, debate de cuatro, porfa. Un saludo por allá a quienes nos están escuchando. Nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Corte y ya regresamos de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Atento, escucha. Y es que emisoras hay muchas, pero esta es la preferida de todos los radioescuchas. Entonces, viejito joven, si tú quieres escuchar music con calidad, entonces pon Alba Ciudad. Nosotros somos Teorías Callejeras. Te invitamos a escuchar Alba Ciudad por la 96.3 FM. ¿Estás claro? Creador del futuro. Hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora. Defensor y hacedor de la patria socialista. Espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor. Prócer de la nueva independencia. Ángel que bajó a estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria.

canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire. Aire, quiero una canción. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, de ser tu aire. Aire, de ser tu aire. Seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 33 minutos de la tarde, es un martes relajado, así que sonaba Aire de los Cafres. Claro que sí, recuerda que nos puedes escribir al 0416-052-4250 y también, bueno, te puedes comunicar con nosotros al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Estamos relajados aquí, escuchando puras cosas bonitas, ¿verdad, Irojo? Así mismo. Pero bueno, ya es el momento de irnos hacia la nada, hacia el sinsabor. Ya. Sí. Vámonos. Ya se quitó lo relajado. Sí, ya. Bueno, hay ahora. Gente que es estresada. Hay que cruzar. ¿Qué es esto? Una mesa. Una cola. Una fiesta. De locos. Y de locas. Fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. El insólito mundo de la oposición venezolana, mejor reconocida como el Universal, dice lo siguiente. López asegura que el 90%, mejor dicho, 90 de cada 100 jóvenes quedan fuera del sistema educativo. ¿Qué? El déficit de planteles educativos en mal estado en las infraestructuras y el incremento del costo de los útiles escolares son la causa del colapso del sistema educativo en Venezuela, que ha provocado la deserción escolar de 90 de cada 100 niños que quedan fuera de los planteles educativos, dice un poco estirado Leopoldo López, con algún poquito de talco en su nariz, al tiempo que exigió que el Ejecutivo Nacional realice una investigación necesaria para mejorar la calidad formativa y excluya la ideologización en los planteles. Los manteles no, los planteles. Para garantizar la educación gratuita, permanente, tal como expresa el artículo 103 de la Constitución, que ahora ellos reivindican que hace unos cuantos años estaban quemando. ¿Qué? El sistema educativo. Sí, de verdad, ellos están aquí pidiendo que se lean la Constitución venezolana. ¿Qué? Porque según ellos, bueno, ya, Venezuela, o sea, nunca ha tenido... Ya, Leopoldo López está pidiendo que la Metropolitana, la Católica y todas las universidades privadas... ya la gente no pague. ¿Ah? No lo sé. Eso es lo que está pidiendo, de verdad. Wow, ¿en serio? Por favor, o sea, eso es como que parece una locura. Porque que yo sepa, la educación primaria y secundaria es totalmente gratuita. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones, oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de su aptitud, vocación y aspiraciones. Continúa, por supuesto. Ese es el artículo 103. Ese es el que Leopoldo López nos manda a leer, los cuales ellos no leen con su grupo de jóvenes Voluntad Popular. ¿Qué abogado le habrá asesorado para...? Bueno, que se aprendiera el artículo, pues seguramente. Bueno, señores, se lo sabía. Esto es información de último momento. 90 de cada joven. De cada 100 jóvenes, 90 quedan fuera de. Pero que yo sepa, todos los jóvenes que conozco, están estudiando. No sé dónde él sacó esa estadística. A ver. Todos, no hay ni uno que... Como es de costumbre, no aparece ningún... La muestra de ese sondeo, no la dicen. No hay estadísticas, no hay un estudio realizado sobre ese sondeo. Esto es peor que le ocurrió la declaración. De repente y ¡pam! Lo dijo. Sí. Pero tú sabes que por aquí le tenemos un contraataque. Sí. Estado venezolano garantiza recursos para la educación inicial, primaria y secundaria. Así que, ¿cómo te quedó el ojo? Eso es palo y palo, mi amigo. Ah, bueno, culpe Chávez. Porque el presidente Nicolás Maduro expresó que este martes que el Estado garantiza los recursos para la educación inicial, primaria y secundaria en este periodo de clases 2013-2014. Pasa que como Leopoldo no está en Venezuela nunca, junto con el Majunche, no saben que ahora entregan que entregan. No, imagínate, indica que, como ya todos lo sabemos, las computadoras canaimitas están garantizadas para que los estudiantes de educación primaria y media puedan cursar su periodo de 2013. Y las canaimitas son totalmente gratis, así como también la donación de libros, todo eso está cubierto. Lo que pasa es que no son los libros que ellos quieren. Ah, no, bueno, ni los que dicen que el Amazonas es zona de protección de los Estados Unidos, ni reserva mundial de los Estados Unidos. No son esos libros los que estamos entregando en Revolución. Sino bueno, son libros que te muestran una parte de la historia que no nos contaron hace mucho tiempo. No, y no solamente eso, sino que sobre la donación de canaimitas, el mandatario nacional dijo que para este año escolar deben estar cubiertos los 6 años de educación primaria, o sea que se incluye el cuarto y quinto año de educación. Pero eso no lo sabe Leopoldo, ¿ah? Vale. Lo que pasa es que también el consumo de sustancias psicotrópicas hacen que uno tenga una serie... O sea, las neuronas van muriendo a la medida que van consumiendo ese tipo de cosas. Y por supuesto, la capacidad de retentiva, la capacidad de poder, bueno, tener un discurso coherente en el tiempo. Eso es limitado y por eso Leopoldo López hace este tipo. Yo creo que la única educación limitada es la de Leopoldo López. Y su combo, por supuesto. Y su combo. Ay, Dios mío, por aquí nos dice... Bueno, ¿qué piensa usted? Que se comuniquen, ¿no te parece, Nair? Sí, vale. Se comuniquen, que nos escriban. ¿Qué piensa usted de la educación en Venezuela? ¿Y qué piensa usted de esta estadística? Sobre el acceso de los jóvenes, los niños y los adolescentes al acceso a la educación en Venezuela, ¿si ha mejorado o si seguimos como en la cuarta? Por favor. ¿Tienes cupo o no tienes cupo? Ajá. Mira, por aquí nos escriben al 04-16-052-450. Buenas tardes, soy un nuevo oyente. Soy de Boconó, Estado Trujillo. Me gustaría conocer una chica linda. Si puedes dar mi número. Por aquí lo dice. Digo el número. Claro. Digo el número. Claro. Por aquí lo da. Bueno, ahí tienen. 04-16-304-8784. Gracias, chicas. Muy bueno su programa. Que nosotros tenemos corazón. Claro. Eso no lo hacemos casi nunca. Realmente. Eres un privilegiado. No. Pero bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Sí, bueno. Con. Recuerda, escríbenos qué piensas sobre la educación venezolana y el acceso. Esta estadística que dice Leopoldo de que 90 de cada 100 jóvenes no tienen acceso al sistema educativo. Y lo peor es que no aclara ningún qué nivel de ese sistema educativo, sino todo. O sea, no tiene acceso ni en primaria, ni en secundaria, ni en la educación universitaria. Escríbenos qué piensas de eso. Escríbenos al 04-16-052-450 o al @contraataque963 en el Twitter. Nos vamos con una musiquita y volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática en la casa. We'll be right back. muerto, las flores para sentirse bien, la vida para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, los fabulosos cadillacs. Así mismo. Mira, Pochi. Bueno, hoy martes relajado de puro reggae. Y es casi que bueno, nos puedes escribir al 0426-639-6959 y también al Twitter @contraataque963. Sí. Así que bueno, todos esos mensajitos que... Tenemos nombres, no es que decimos uno cuando nos provoca. Que no sabemos uno realmente. Pero hoy son no para eso, para garantizar la audiencia. Claro, claro, sabes. Diaria. Que nos escuchen. Un saludo a Octavio Russo, el que nos escucha vía web. Y bueno, nos escribe vía Twitter. Así que bueno, a toda la gente de la comunidad de software libre, que le están poniendo un mundo también ahí en el INSES, que ahora es INSES. Socialista. Mira, y tú sabes que por aquí nos escriben... Ah, rayos, para ver el teléfono. Ajá, llegan, ya va. Momentico, paran y llegan los mensajes. Vamos a ver qué nos escribe. ¡Espérate! Y siguen llegando los mensajes por aquí. Creo que se inspiró. La educación es importante para las personas. Nos dicen aquí al 04-16-05-2450. La educación es importante... Ajá, para las personas, y el ser humano tiene derecho a una buena educación, ya que nos sirve para aprender y tener conocimiento de las cosas que nos pasan diariamente en nuestra vida. Y la educación tiene que ser gratuita y enseñar todos por igual. Y que ya dejemos el racismo, no estén por aquí. Y Dios quiera, siga aportando el gobierno como lo hace con los cuadernos, libros y las canaimitas. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Maravillosa tu reflexión. También un saludo por aquí vía Twitter, que también sintoniza Contraataque, Alba Ciudad, Askred, Venezuela. La Alianza de Sexo Género Diverso Revolucionaria contra la Discriminación y las Personas Sexo Género Diverso Radicales y en la Lucha. Por supuesto, Tropa Viva Chávez. Ay, qué bueno. ¿Por qué no escribir Twitter? Contraataque. Sí, sí está. ¿Qué está? Ah, ¿dónde? Hay gente, los llamo al estudio. Necesito hablar con ustedes, por aquí nos dicen. También. Bueno, también recordándoles a todos y a todas que sintonizan este Contraataque, que hace un año un comandante inició la épica travesía de Sabaneta a Miraflores. Por supuesto, esa travesía aún no culmina porque la llevamos todas y todos aún. Hace un año el comandante, bueno, este primero de octubre, se cumple un año del inicio del recorrido que se trazó el máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para cerrar la campaña electoral presidencial 2012 de Sabaneta Miraflores, título de comandante de ese remate prodigioso por 7 estados y en el Distrito Capital, que abrió paso a la victoria del 7 de octubre. Barinas, Portuguesa, Cojedes fueron las regiones escogidas para que, bueno, arrancara desde el tramo final de la campaña. La primera estadía fue en Sabaneta, por supuesto, de Barinas, el lunes 1 de octubre, y allí el comandante visitó su casa, el terruño donde acumuló sus recuerdos de infancia y el pueblo que lo brotó y le brotó ese espíritu que lo convirtió en el gran líder de la Revolución Bolivariana y de Latinoamérica. Así que la casa donde se crió. Bueno, una parte donde se puede visualizar mayormente ese terruño, como lo dice por aquí el ministro Pedro Calzadilla, es en el Arañero. Ese libro es maravilloso para hermoso recordar y saber las vivencias de nuestro comandante, bueno, en diversas partes de su vida. Y por supuesto ese gran cierre de campaña con 7 avenidas de Caracas. Bueno, donde el palo de agua inolvidable, inolvidable, ¿verdad? Que todas y todos los que estuvimos ahí presentes y los que no, y que los que no pudieron llegarse a Caracas porque realmente las vías no daban para que tanta gente viniera a ese cierre de campaña, estuvieron con él, bueno, desde por todas las vías de los medios digitales, estuvieron acompañando ese gran cierre de campaña y seguimos acompañándolo junto al presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto. Claro que sí, ese día todos nos echamos una mojada, ¿verdad? No, de verdad es que la Avenida Bolívar parecía un río. A mí así el agua me llegaba por las rodillas. Impresionante. Sí, bueno, eso no podemos olvidarlo porque seguimos aquí, como dice Irosba, en la lucha por esta bella revolución que avanza todos los días y seguirá avanzando. Así que no se equivoquen. Por aquí nos dice Alba Ciudad, nos informa que el Centro Nacional del Disco, para quienes nos escuchan, abre convocatoria para proyectos infantiles, ¿vale? Así, entes de Cristo. Una desgracia. El Centro Nacional del Disco, bueno, abrió la convocatoria nacional para la grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a niñas y a niños desde el 30 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2013. Si quieren más información, bueno, visiten la página de albaciudad.org para que vean todos los requisitos y todas las cosas que piden para que, bueno, la gente se aboca a esta convocatoria. Yo creo que ya nos vamos a nuestra sección. Última sección. Cotufas. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas. Explotadas. La registraduría traidora esa de Cúcuta se niega a decir que Nicolás nació en Potosí. Bueno, la registraduría de Cúcuta, en un acto de traición sin precedentes históricos, se niega a sacar de donde sea el acta de nacimiento de Petro, bueno, el presidente ilegítimo de Venezuela, donde demuestre que este nació en el Potosí, así como lo anunció el amarillo Homero Simpson, el mismo que viste y calza. El vocero de la tolda amarilla, porque es amarillo, señaló que mientras no aparezca el acta del nacimiento de Maduro, la sociedad de Altamira estará deprimida al no poder demostrar nada, aunque la MUD está realmente convencida de que Maduro no es venezolano. Algo nos dice que es así, afirmó Homerito. Bueno, lo único que exige el bigotudo de Miraflores es que muestre su acta de nacimiento. ¿Qué te cuesta, Nico? Bueno, ya el candidato eterno de la oposición venezolana, Enrique Capri, se mostró al mundo su partida de nacimiento. Ok. La mesa de la ultraderecha exige una pronta respuesta, respuesta ya, del director de la registraduría cucuteña y de algún vocero oficial que muestre la verdad, aunque sea algún viejito que le diga que le compró los pañales a Maduro cuando nació en Potosí. Bueno, y mientras esta oposición loca se empieza, bueno, pasa que lo que pasa es que tiene que hacer una petición a alguien serio. Exacto. Homero es un poco más serio, por supuesto. O sea, yo respeto muchísimo a Homero Simpson, de verdad. Pero quien lo está solicitando es Capriles. Entonces, realmente, no sé, que se lo pide a Tibisa y Lucena. Capriles, anda a entenderte con los poderes de Venezuela. No sea, no seas infame. O vale. sea, salta. No seas necio. Salta palanca, salta muro. No. ¡Ah, muchacho, pa bobo! No hay nada que te defina mejor, mi amor. Ay, pero bueno. Comandante es tan oportuno. ¡Compadre! Claro, comandante. Te amaremos por siempre. Pero bueno, yo creo que ya es hora de despedirnos. Recuerden que ahorita viene marcando zona el informativo comunal. Así es, de Alba Ciudad, no te lo peles porque todo lo que pasa en tu barrio, en tu comunidad, en tu colectivo, suena por aquí. Y Puchi cree que me engaña, pero ya no. Así que bueno, nos vamos. Y como decimos todos los días, tardes, y Cristo tarde, te ama. Y Chávez también. Y llévatelo a la guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.